Haz tu mejor inversión con las tasas de CDT Banca Mía. Contamos con la más alta calificación a corto plazo, PRC1+. Ingresa a nuestra página web www.bancamia.com.co para conocer las tasas y los rendimientos proyectados de tu inversión según el plazo y monto que elijas para tu CDT. O comunícate gratis desde cualquier parte del país al 018000-126-100. Abre ya tu CDT Banca Mía para que tu dinero crezca con respaldo y solidez. Banca Mía S.A. Establecimiento bancario. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. 4 en punto en Colombia. 9 grados y cielo nublado en Bogotá. En vivo, desde el centro de radio digital más moderno de América, en la Torre Sonora en Bogotá, esta es la FM. Hoy es viernes, es el 10º día del mes de julio. Bienvenidos a las noticias en la FM. Lo que usted necesita saber, cada media hora, en la FM. Atención, Colombia amanece con 133.973 casos de coronavirus. El informe del Ministerio de Salud registra 5.335 nuevos casos de contagio. Es la cifra más alta reportada y 187 muertes solo en las últimas 24 horas. La cifra de fallecidos se eleva a 4.714. Pacientes recuperados, 56.272. Bogotá continúa como la ciudad más afectada del país, con 42.347 contagios por COVID-19, tras registrar 1.609 casos positivos en las últimas horas. Le sigue el departamento de Atlántico con 30.617 casos, Valle del Cauca con 13.389 y Bolívar con 11.459. El departamento de Antioquia ya contabiliza 7.825. Mientras tanto, Bogotá avanza en la ampliación de las unidades de cuidados intensivos de la capital. Ya cuenta con 1.112 para atender la emergencia. El porcentaje de ocupación está por encima del 83%. En instantes ampliación de la noticia, porque la alcaldesa Claudia López, el ministro de Salud Fernando Ruiz, anuncian nuevas medidas. Y el gobierno expidió el decreto 990 del 2020, que extiende el aislamiento preventivo obligatorio hasta el 1 de agosto en el país. El documento aclara que los alcaldes podrán pedir autorización para pruebas piloto de reapertura de gimnasios, hoteles y restaurantes, esto en coordinación con los ministerios de Salud y del Interior. Fue declarada la calamidad pública por un mes en Magdalena por la tragedia de Tasajera, que ya deja atención 22 personas muertas, porque se ha confirmado el deceso de un paciente en Bogotá en las últimas horas. La acción permitirá tomar medidas administrativas, financieras y operativas para apoyar a las víctimas. Y también más noticias internacionales. La presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, y del número 2 del chavismo venezolano, Diosdado Cabello, anunciaron que dieron positivo para COVID-19. Entre tanto, países como Estados Unidos, Colombia, Argentina, México, Costa Rica, Guatemala y República Dominicana registraron récords diarios de contagios. Y Rusia presentará hoy para Latinoamérica el primer fármaco para tratamiento de COVID-19. Se llama Abifavir. El propósito es iniciar negociaciones para suministrarlo en toda la región. Hay una amplia presencia de representantes de países como Chile, Colombia y Bolivia en esta reunión virtual de presentación. Noticias deportivas. El Porto amplió a 8 puntos su ventaja como líder de la Liga Portuguesa y está a un paso de lograr el título a tan solo 3 jornadas por disputar. En el equipo militan los jugadores colombianos Mateo Zuribe y Luis Díaz. Son las 4:03 minutos, señoras y señores. Es viernes, 10º día del mes de julio. Nos encanta estar juntos. Santiago Sánchez, nuestro hombre del sonido, frente a la consola. Es el hombre del sonido, a esta hora en el piso 7, en la Torre Sonora. En cabina, radiante, dispuesta, enérgica. Alejandra Uribe, un honor trabajar con usted. Yo soy Azuri Chamá, con la mejor disposición, energía renovada, un café delicioso que comparto virtualmente con todos. Vamos con las noticias, que no son pocas. Bienvenidos. Todas las noticias en la FM. FM, las noticias como son. 4 minutos en Colombia, amanecerá pronto en nuestro país. Noticias que no son pocas, por supuesto. Con el rótulo de coronavirus, Entre otras cosas, destacaremos hoy que está listo el decreto que permite pruebas piloto en gimnasios, hoteles y restaurantes. No menos importante, noticia en Colombia, que viene desde la Corte Constitucional. Se ha tumbado las sesiones virtuales del Congreso de la República, que fueron aprobadas y decretadas por un decreto del Gobierno Nacional. El fallo, digamos que tiene vigencia para lo que ocurra a partir de hoy en adelante y no anula hasta el momento lo que se debatió y aprobó por el Congreso virtualmente. Lo explica el presidente del Alto Tribunal, el magistrado Alberto Rojas. La Corte Constitucional garantizó la plena autonomía del Congreso de la República para determinar el ejercicio de sus competencias como cabeza de uno de los órganos del poder público en nuestra democracia. En consecuencia, con votación de 5 votos a favor y 4 salvamentos de voto, declaró inconstitucional el artículo 12 del decreto legislativo 491 del 28 de marzo del año que avanza. En Colombia son las 4:05, nuestra promesa de que usted entenderá qué es lo que ha considerado la Corte Constitucional, cuáles son las reacciones, cuáles son las repercusiones, sobre todo en materia legislativa, los efectos prácticos. 4:06, Alejandro Uribe, preocupados por las cifras en Bogotá. ¿Cómo están las cosas? Muy buenos días. Muy buenos días, Azuri, para usted, para todos nuestros oyentes. Pues hoy las cifras nos sorprenden. Amanecemos con muchas más personas en UCI. En un solo día entraron 39 personas a las camas UCI de Bogotá. En ese orden de ideas, hoy hasta ahora, 4:06 de la mañana, la ocupación, el porcentaje de ocupación de las unidades de cuidado intensivo está en el 85,2%. También hay que decir que ayer se entregaron parte de los ventiladores que debían ser calibrados, que la alcaldesa había asegurado que estaban como dañados, y también pues en medio de toda esta situación por fin hubo un respiro entre la situación entre el gobierno nacional y el gobierno distrital, porque la alcaldesa Claudia López ayer, en medio de una donación de Corea del Sur, pues hizo en medio de todo las paces, así habló. Podemos tener coincidencias o diferencias en ciertas medidas a tomar por las particularidades que tiene Bogotá. Yo debo decir que siempre he encontrado coincidencias en lo que hay que hacer, porque soy el ministro de Salud siempre. Y eso ha sido muy importante para Colombia, no solo para Bogotá, que el Ministerio de Salud estuviera encabezado por una persona que conoce estos temas, que los puede abordar de manera profesional, desde el punto de vista de salud pública y epidemiológica, no como un tema político, sino como un tema riguroso. 4:07 de la mañana, entonces ahí las palabras precisamente de la alcaldesa frente a la situación, a la relación con el gobierno nacional, pero también el ministro de Salud, Fernando Ruiz, le envió un mensaje de tranquilidad a los alcaldes y gobernadores del país, pues dijo que el gobierno se propone instalar 10.000 unidades de cuidado intensivo y la compra del mayor número de ventiladores. Nosotros tenemos un compromiso de adquisición de parte del gobierno de 4.658 ventiladores que nos llevarán a consolidar más de 10.000 unidades de cuidado intensivo a nivel nacional. Ya nuestra cuenta está encima de los 7.000 camas de cuidado intensivo. En Colombia son las 4:08, noticias internacionales vienen por cuenta del coronavirus, que por cierto ya está en 12.273.000 contagios en el planeta, y mucha atención porque hay casos, digamos, de personalidades del mundo que son positivos en las últimas horas. Jeanine Áñez, la presidenta interina de Venezuela, ha dado positivo. Me hice la prueba y también he dado positivo. Voy a estar en cuarentena durante unos 14 días hasta que me haga una nueva prueba. Otro caso positivo que merece ser reseñado en Caracas, Venezuela, 5:08 en nuestro hermano país, una hora menos en Colombia, 4:08. Marcos Morín, buen día. Buen día, Suri, un gusto saludarte desde Caracas. Diosdado Cabello ha dado positivo al coronavirus. El gobernante de Venezuela, Nicolás Maduro, lo confirmó, al igual que el propio Cabello a través de las redes sociales. Dio positivo para el COVID-19, aunque aseguró también que se encuentra bien en Diosdado Cabello. Escuchemos parte de lo que dijo Nicolás Maduro. Ya se encuentra en tratamiento, Diosdado, descansando, está bien. Solamente había tenido lo que creía él, que era una fuerte alergia, con un poco de dolor de cabeza, y le dije, hazte los exámenes, se los hizo rápidamente, y bueno. En Colombia son las 4:09, ampliación de estas noticias del mundo en instantes. Señoras y señores, bienvenidos, es viernes, 4:09, la FM, las noticias como son. Hay momentos en que necesitamos volver familiar, un desayuno de trabajo, cumplir el horario de oficina sin salir de casa. Hay momentos en que necesitamos compartir más con los nuestros, sin descuidar el trabajo. RCN. Azur y Chamá está en la FM. La FM, las noticias como son. En Colombia son las 4:10 minutos. En instantes vamos a las calles de Bogotá. Antes, reseñar que en el planeta 555.000 personas han muerto por cuenta del coronavirus. 6.743.000 pacientes han sido dados de alta. 12.273.000 contagios, la cifra desde que comenzó la pandemia. Estados Unidos es el país con mayor número de positivos, 3.120.000. Sigue en Brasil con 1.755.000, India, Rusia, Perú, Chile, Reino Unido, México, España, etcétera. Repasemos las cifras en Colombia, récord de contagios en las últimas 24 horas, Alejandro Uribe. 4:10 de la mañana, pues mire, Bogotá, Colombia y también pues todo el país, pues repuntó esta vez en número de casos, Azuri, es la vez que más tenemos casos nuevos, 5.335, y también superamos las muertes, 187 fallecidos en las últimas horas, la situación bastante complicada en el país. Bogotá sigue a la cabeza con 42.347 casos, también continúa Atlántico, que también en Barranquilla se superaron las 1.000 muertes, 30.617 casos. Bolívar con 11.459, Valle del Cauca con 13.389 y también pendientes de lo que pasa en Amazonas con 2.399 casos. Y con lo que son las 4:11 minutos, mientras tanto, apuntemos esta fecha en nuestro calendario. A partir del 16 de julio, las pruebas o las solicitudes de pruebas de pilotos para gimnasios, hoteles y restaurantes, el gobierno expidió un decreto, es el 990 del 2020, que extiende el aislamiento preventivo obligatorio desde el 16 de julio hasta el 1 de agosto. Sin embargo, los alcaldes pueden pedir autorización y aprobar pruebas piloto para, insistimos, gimnasios, hoteles y restaurantes, siempre y cuando haya coordinación con el Ministerio del Interior. Y con eso, unas 4:12 minutos, vamos a las calles de Bogotá, repasamos la cifra preocupante de ocupación de camas y estaremos también en instantes con nuestro trasnochador. La ciudad no para. Las noticias mientras usted dormía. En la FM, el trasnochador. El trasnochador. Cuatro doce de la mañana, vamos con noticias de la capital, por supuesto muy pendientes de la ocupación de UCI, que en este momento ya llega al 85%, bastante delicada la situación. También las camas ocupadas por todo el personal y por todas las personas que tienen COVID positivo, 942, total de camas disponibles, 1106, pero también vamos a las calles de la capital a ver qué noticias pues nos trae Juan Manuel Vargas. Hola Alejandra, muy buenos días. Anoche se registró lo que parecía ser un accidente de tránsito en la localidad de Rafael Uribe Uribe. Sin embargo, las autoridades al llegar al lugar se encontraron con una escena que al parecer sería de lo que fue un robo. Habla el coronel Bonilla, oficial de inspección de la Policía Metropolitana de Bogotá. Realmente colisiona el vehículo, al verificar por parte del cuadrante, pero posteriormente nos damos cuenta y al hacer la labor investigativa por parte del cuadrante y demás unidades, que presenta un impacto por arma de fuego el señor. Es una persona de 39 años, que el cual no es por hurtarlo. Entonces, esto es materia de investigación por parte de la policía y unidad investigativa de fiscalía. Están entonces investigando los hechos que ocurrieron allí en el sur de Bogotá, donde también se registraron más hechos. Allí mismo en la localidad de Rafael Uribe Uribe, en el sector de Providencia, fue capturado un hombre con un arma de fuego. Está sindicado de amenazar a los transeúntes de ese lugar para hurtar para hurtarle las pertenencias, sobre todo a las mujeres que llegaban a altas horas de la noche de trabajar. Y por último, en la localidad de Tunjuelito, aprendieron a un menor de edad que estaba dedicado al hurto de bicicletas y se recuperó también una bicicleta en horas de la noche. 4:14 minutos, Juan Manuel Vargas, su temperatura corporal, por favor. 36, Azul. Cuando usted llegó, Alejandra Uribe, a la Torre Sonora, 36.2. 36.2. Santiago Sánchez, temperatura 35.1. Nos cuidamos en la FM, en las noticias como son. Juan Manuel Vargas, nuestro trasnochador, muchas gracias. 4:14 minutos. La FM, las noticias como son. En Colombia son las 4:14 minutos. La Corte Constitucional ha tumbado las sesiones virtuales del Congreso de la República que estaban desarrollándose amparadas en un decreto del Gobierno Nacional. La Corte ha determinado que no es posible realizar estas sesiones del Congreso. Eso sí, hay que señalar que la misma Corte Constitucional sesionó virtualmente. Poco contradictorio, habíamos escuchado la explicación del magistrado Alberto Rojas, es el presidente del Alto Tribunal. Hay más aclaraciones para que entendamos un poco el contexto, porque la decisión de la Corte Constitucional solo tiene efectos hacia el futuro, es decir, no afecta ninguna de las decisiones o actuaciones del Congreso que ya se tomaron previamente. La decisión se ha pronunciado sin perjuicio de las garantías a la salud, al bienestar, a la protección de quienes integran el Congreso de la República. La sentencia solo surte efectos hacia el futuro. Las deliberaciones y decisiones virtuales del Legislativo se entienden legítimamente emitidas por cuanto se presumía su constitucionalidad. 4:16 de la mañana, entre tanto, el presidente del Senado, Lidio García, dijo que acatan el fallo de la Corte, ya que le entrega la legalidad al trabajo legislativo del primer semestre realizado de manera virtual por la pandemia. Acatamos y respetamos la decisión de la Honorable Corte Constitucional. Esta decisión es una decisión para celebrar en el Congreso de la República, ya que reviste de legalidad y de constitucionalidad todas las decisiones tomadas en el Congreso de Colombia a través de las sesiones virtuales que hicimos en los últimos meses. 4:16 de la mañana, el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos Cuenca, dijo que la corporación no sesionó virtualmente por el decreto presidencial, sino por una resolución interna amparada en la Ley Quinta del Congreso. Nosotros sesionamos virtualmente con nuestro propio marco de Ley Quinta de 1992 y a partir de nuestra autonomía proferimos una resolución interna que nos permitió adelantar nuestra actividad de forma virtual. En Colombia son las 4:17 minutos, los profesores universitarios, los juristas, nos explican un poco y reaccionan a la noticia. En sintonía de la FM, siempre el abogado Iván Cancino hasta ahora, con los muy buenos días. Ayer dijo que, a pesar de la aclaración de la Corte Constitucional sobre estos efectos de la decisión, pues Cancino señala que lo aprobado en las sesiones virtuales sí tiene vicios, lo diga él. Por regla general, las decisiones de la Corte en estos trámites son hacia futuro y no con retroactividad. Lo que pasa es que a uno como ciudadano sí le parece bastante cuestionable que algo sea inconstitucional a futuro, pero no lo sea en el pasado. O lo fue siempre o no lo fue. Así que la decisión de la Corte sí pues toma por sorpresa, y sobre todo que la toma diciendo que a partir del 20 de julio deben ser presenciales, cuando hay congresistas que les toca venir de regiones, no es claro el tema de aeropuertos. En Colombia son las 4:18 minutos. Francisco Bernate, abogado también, ha dicho que la decisión de la Corte Constitucional genera una contradicción inexplicable entre los poderes públicos en medio de la emergencia generada por la propagación de coronavirus en el país. Consideramos que no es apropiado pretender que los órganos del poder público y las autoridades públicas funcionen de manera presencial en tiempos de COVID-19 y sobre todo que se desconozca que las instituciones están funcionando bien a través de la virtualidad. Es una decisión que por supuesto habrá que conocer a fondo, pero que plantea serios problemas para el funcionamiento de los poderes públicos y que plantea una contradicción realmente inexplicable. La FM con las noticias del mundo. Las cifras no solo vienen por cuenta de pacientes infectados, pacientes recuperados o pacientes fallecidos. Esta que presenta la Organización de las Naciones Unidas nos toca muy de cerca porque habla de la pobreza en América Latina. Antonio Guterres, secretario general de Naciones Unidas, anticipa que este año terminará con 45 millones de personas más en la lista de la pobreza en América Latina a causa de la pandemia del coronavirus. en un contexto en el que ya existen enormes desigualdades, niveles elevados de trabajo informal y servicios de salud fragmentados, las poblaciones y las personas más vulnerables son una vez más las más afectadas. En el informe se exhorta a los gobiernos a hacer más por reducir la pobreza, la inseguridad alimentaria y la malnutrición, mediante, por ejemplo, un ingreso básico para situaciones de emergencia y ayudas contra el hambre. Bueno, son las 4:19 minutos. También hoy visitaremos un poco las declaraciones de la Organización Mundial de la Salud, en cabeza de su presidente, quien advierte que la pandemia de coronavirus no puede enfrentarse en un mundo dividido, en un mundo hostil. 4:20 minutos, volvamos a Caracas, Venezuela. Marcos Morín, titulares pendientes. Ya habíamos anticipado el caso positivo de Diosdado Cabello. Marcos, adelante. Gracias a Suri Alejandra, 21 grados en Caracas, 8.132 casos de coronavirus hay en Venezuela, uno de ellos es Diosdado Cabello, Nicolás Maduro ayer lo confirma, Diosdado Cabello es positivo en coronavirus. Ya se encuentra en tratamiento Diosdado, descansando, está bien, solamente había tenido lo que creía él que era una fuerte alergia con un poco de dolor de cabeza y le dije hazte los exámenes, se los hizo rápidamente y bueno, a enfrentar este trance. También se confirmó que se contagió el gobernador del estado fronterizo del Zulia, Omar Prieto, de coronavirus. El mismo Nicolás Maduro lo confirmaba minutos después a Zulia. La FM, las noticias como son. La FM está en la TDT, Televisión Digital Terrestre. Escúchala las 24 horas. Desconectarnos de los parques, las plazas, los sitios públicos, de la concurrencia de las calles, puede ser muy saludable si aprovechamos el tiempo libre para reencontrarnos de nuevo en nuestra casa. RCN. Quiero contarle, mi hermano, un pedacito de la historia negra, de la historia nuestra, caballero, y dice así. ¡Dice! Todos hemos bailado su música, hemos cantado sus canciones. Llegó el momento de prender la fiesta. El Joe, la leyenda, muy pronto en las noches. Canal RCN, nuestra tele. Si tiene una queja, reclamo, sugerencia, solicitud o comentario positivo, ingrese a nuestras páginas y escríbanos en el vínculo Atención al Oyente. Llámenos a nuestra línea 314-7070, extensión 1310. O contáctenos en nuestro WhatsApp 320-972-1125. Una ventana con imágenes muy especiales. Síguenos en Instagram, la FM Oficial. En Colombia, la FM. 4:22 de la mañana, comenzamos un recorrido por todas las noticias que se generan en las diferentes ciudades y departamentos de nuestro país. Las amenazas y el rechazo al personal médico en Colombia no paran. Esta vez, un médico del Espinal Tolima, que atiende a personas en condición de libertad, que están presas en el Tolima, pues definitivamente le envían una carta desde el conjunto donde vive, asegurándole que se tiene que ir porque es un riesgo para toda la comunidad en el Espinal Tolima. Allí precisamente el hombre deja ver la carta, es una carta firmada por el agente del consejo, también por el administrador del conjunto, y le dicen que definitivamente él y su familia se tienen que marchar de este lado del país porque es un total peligro para la ciudad. Increíble. Y ahora vamos también a Barranquilla, situación bastante complicada por parte de los 5 heridos de Tasajera, quienes fueron remitidos al Atlántico, pues dieron positivo para COVID-19, y también hay que decir que en las últimas horas aquí en Bogotá falleció uno de ellos, un hombre de 32 años que presentó un paro cardiorrespiratorio. Toda la información, Tatiana Roenes. Las directivas de la clínica Reina Catalina informaron que 5 de los heridos del accidente en Tasajera, quienes fueron remitidos al Atlántico, dieron positivo para COVID-19 luego de las pruebas que les fueron realizadas. 2 de los que fueron confirmados con la enfermedad se encuentran en las instalaciones del municipio de Baranoa y otros 3 en la clínica ubicada en la ciudad de Barranquilla. El director científico de este centro asistencial, Jairo Quirós, se mostró inquieto con el reporte, pues podría afectar la salud de los heridos en este accidente. En Barranquilla hay 3 positivos. No, en Baranoa. Desde que hizo la fibrobroncoscopia, los que están en Baranoa salieron normales, pero dos salieron afectados en Barranquilla, compromiso de las vías aéreas, por lo tanto el pronóstico no es bueno. El funcionario afirmó que otros de los pacientes presentan algunos avances leves en su recuperación. 4:24 minutos en Colombia, viajemos al departamento de Antioquia porque por segundo día consecutivo esta región del país supera su propio récord en casos de COVID-19. La cifra de fallecidos en Antioquia se eleva a 67. La ocupación de camas de unidades de cuidados intensivos es de 44%. Paola Agredo, buenos días. Con 578 nuevos casos, la cifra más alta de contagios en un solo día, Antioquia ya suma 7.825 pacientes con coronavirus. Además, el Instituto Nacional de Salud reportó el reciente fallecimiento de 6 personas, 3 de ellas en Medellín, 2 en Necoclí y 1 en Turbo. Lina María Bustamante Sánchez, secretaria de Salud de Antioquia, informó a través de un comunicado que, teniendo en cuenta que el porcentaje de ocupación de camas UCI en el departamento ya alcanza el 44%, se van a restringir algunos servicios de salud que no son de carácter urgente para aumentar la disponibilidad de unidades de cuidados intensivos y prevenir la transmisión cruzada. La funcionaria advirtió que para evitar el riesgo de contagio, las medidas implementadas por las autoridades deben estar acompañadas por acciones individuales, como disminuir los niveles de movilidad, no realizar reuniones familiares, fomentar el teletrabajo, uso permanente de la mascarilla, lavado de manos frecuente y el distanciamiento social. 4:26 de la mañana, vamos ahora al departamento de Risaralda, porque en alerta amarilla se encuentra ante la ocupación actual de las plazas existentes de camas de cuidados intensivos en los centros hospitalarios del departamento. Allí está Carol Álvarez. Con una ocupación actual del 55% del total de 123 camas de cuidados intensivos con las que cuenta el departamento de Risaralda, las autoridades de salud en esa parte del país han declarado la alerta amarilla ante el aumento de pacientes que están ocupando las UCI. Javier Darío Marulanda, secretario de Salud Departamental, señaló que esta alerta responde a las proyecciones de la expansión del COVID-19 y la capacidad instalada de atención. De acuerdo al plan de expansión, se han diseñado unas alertas semaforizadas para conocer y monitorizar la capacidad instalada actual. Por debajo del 50% hemos planteado de que es una alerta, una fase verde. Entre el 50 y el 70%, como nos encontramos actualmente en una alerta amarilla, por encima o igual al 70% en una alerta naranja, y a partir del 90% es una alerta roja. Para la próxima semana se espera la llegada de 20 de las 90 camas UCI anunciadas para Risaralda por parte del Ministerio de Salud, entre tanto que la gobernación tiene en proceso la contratación de 56 nuevas camas de cuidados intensivos en un departamento cuyo nivel de contagio en el último mes ha crecido en cerca de un 150%. 4:27 de la mañana, vamos al Valle del Cauca porque pacientes diagnosticados con COVID-19 en el Valle serán tratados con ivermectina, y también hay que hablar que ordenan el cierre preventivo de la gobernación del Valle del Cauca por los casos confirmados de COVID-19. Mónica González. Buenos días. Por los casos del COVID-19 en las instalaciones de la Gobernación del Valle del Cauca, se ordenó un cierre preventivo desde hoy viernes hasta el próximo lunes 13 de julio. En este periodo de tiempo se van a llevar a cabo jornadas de limpieza y bioseguridad en el Palacio San Francisco, sede de la Gobernación. Escuchemos a Luis Alfonso Chávez, director de Desarrollo Administrativo. No vamos a tener servicio en el edificio Palacio de San Francisco de la Gobernación del Valle del Cauca. Esto con el objeto de que protejamos no solamente a los usuarios de la Gobernación del Valle del Cauca, sino también a todos y cada uno de los funcionarios que están aquí, que estamos aquí, que somos muy pocos, pero aquí estamos sirviendo a los vallecaucanos. Cabe mencionar que la alcaldía de Cali también estará cerrada hasta el próximo lunes por los casos positivos del COVID-19 en las Secretarías de Educación y de Hacienda. 4:28 de la mañana y aumentan los casos de contagio en Cartagena. Angélica Cassiani. Los casos de COVID-19 en el departamento de Bolívar continúan creciendo. El Instituto Nacional de Salud reportó que el número de contagiados ascendió a 11.459, situación que ha desatado el aumento sustancial en las dos últimas semanas de la ocupación de camas hospitalarias en las 40 unidades de cuidados intensivos que tiene Cartagena. La directora encargada del Departamento Administrativo Distrital de Salud, Dadis Joana Bueno, informó días atrás que la ocupación de camas hospitalarias había alcanzado el 82%, es decir, que de de las 304 camas de atención en las unidades de cuidados intensivos que tiene la ciudad, 204 estaban siendo ocupadas. Teníamos las alertas encendidas debido a que el porcentaje de ocupación había aumentado sustancialmente. Bueno, expresó que este aumento sustancial llevó a que el gobierno distrital desarrollara una estrategia de fondo que tuvo como objetivo expandir la red hospitalaria con nuevas camas, que logró disminuir la ocupación a un 75%. Afortunadamente, en el día de hoy tenemos un 75% de ocupación, sobre todo en las unidades de cuidados intensivos. En ese sentido, desde la Dirección Territorial de Salud estamos en constante comunicación con el Ministerio para que nos hagan llegar dentro del menor tiempo posible los 50 ventiladores. Joana Bueno informó que el distrito tiene el control total de las camas de las unidades de cuidados intensivos y agregó que el gobierno local abrió el proceso para adquirir 30 nuevas camas con sus respectivos equipos como ventiladores, monitores y bombas de infusión que serán instaladas en el Hospital Universitario del Caribe, esto con una inversión de 3.400 millones de pesos. La FM, las noticias como son. Que no nos cueste trabajo bajarle al acelere, romper con la rutina, aprovechar el tiempo libre, reflexionar con la familia. Que no nos cueste trabajo sintonizarnos en casa, con la tolerancia, la buena energía, la alegría. RCN. Esta es la FM. Lo que usted necesita saber, cada media hora en la FM. Hoy es viernes, es el décimo día del mes de julio. En Colombia son las 4:30 minutos. Esta es la FM, las noticias como son. Noticias con la Corte Constitucional. Ha tumbado las sesiones virtuales del Congreso de la República aprobadas y decretadas por un decreto del Gobierno Nacional. Este fallo lo explicó el presidente del Alto Tribunal, magistrado Alberto Rojas. La Corte Constitucional garantizó la plena autonomía del Congreso de la República para determinar el ejercicio de sus competencias como cabeza de uno de los órganos del poder público de nuestra democracia. En consecuencia, con votación de 5 votos a favor y 4 salvamentos de voto, declaró inconstitucional el artículo 12 del Decreto Legislativo 491. 4:31 de la mañana y aumenta la velocidad de contagio del coronavirus en Colombia. El país registró en las últimas 24 horas 5.335 nuevos casos de contagio, la cifra más alta reportada, y 187 muertes, llegando a 133.973 casos, 4.700 decesos y 56.272 personas recuperadas. Bogotá y Barranquilla son las ciudades que reportan más casos diarios. Precisamente Barranquilla se convierte en la primera ciudad de Colombia en romper la barrera de las 1.000 muertes por coronavirus. La capital de Atlántico, que llegó a 1.016 fallecidos desde el inicio de la pandemia, acumula 21.5% del total de víctimas mortales del país. 571 mujeres en estado de embarazo y 98 bebés están contagiados con coronavirus en el país, según informó el Instituto Nacional de Salud al revelar esta nueva estadística en la que se destaca la recuperación de los pacientes con esta enfermedad. Y por presuntas irregularidades en un contrato que tenía por objeto la adquisición de elementos de protección y desinfección para la atención de COVID-19, un fiscal ha formulado cargos contra 3 militares en la Central Administrativa y Contable del Ejército en Medellín y un contratista. El juez del caso les concedió medida no privativa de libertad. Y noticias internacionales. Kim Jong-un, hermana del máximo líder norcoreano Kim Jong-un, descartó que pueda haber este año una nueva cumbre entre Corea del Norte y Estados Unidos, ya que en la etapa actual la considera innecesaria e inútil. En Colombia son las 4:33 minutos. China advierte a sus ciudadanos en Kazajistán por un brote de una neumonía desconocida que sería mucho más mortal que COVID-19. Son las 4:33. Mientras tanto, Tedros Ghebreyesus, es el presidente de la Organización Mundial de la Salud, advierte a los países del mundo que la lucha debe ser común, que el mundo debe estar unido en un propósito. We must be readying ourselves for future global outbreaks and the many other challenges of our time. We must come together in a global conversation. Y en noticias deportivas comenzaron los entrenamientos individuales en Atlético Nacional, con esto después de un aval que recibió el conjunto verdolaga de la Dimayor, y Millonarios está listo para comenzar desde hoy las pruebas COVID-19 a los integrantes de su plantel para recibir la autorización de inicio de entrenamiento. Colombia, son las 4:34 minutos, esta es la FM, las noticias como son, nos encanta despertar juntos, gracias por permitir. Todas las noticias en la FM. Escuche la FM en el canal 992 de DirecTV. La FM en los altibajos, en las alegrías, en la emoción, en familia, en casa, en todo momento, siempre la FM. Alejandra Uribe y las noticias de Bogotá, primero en la FM. 4:35 de la mañana, noticias de la capital del país. Es la primera vez que amanecemos con un porcentaje de ocupación tan alto en las unidades de cuidado intensivo, 85,2% de ocupación en las últimas horas. Ya han llegado precisamente algunos ventiladores, los que necesitaban calibrarse de nuevo en el hospital militar. Todavía no han entrado en el inventario, por eso es que precisamente vemos el porcentaje tan aumentado en estas últimas horas. Sin embargo, hoy día clave para Bogotá, porque a las 9 de la mañana habrá un puesto de mando unificado entre la alcaldesa Claudia López y también el gobierno nacional para definir el futuro de Bogotá. Quizás se declara una alerta roja, quizás se declara otras medidas para atender esta situación tan complicada en la capital del país. Entre tanto, y precisamente frente a esta situación, pues Corea hizo una millonaria donación a Bogotá para atender la pandemia. Todos los detalles con José David Rodríguez. Con la firma de un memorando de entendimiento se oficializó en las últimas horas la donación de $5 millones por parte de Corea del Sur, que permitirá, según la alcaldesa Claudia López, ampliar la capacidad diagnóstica como la práctica de pruebas de la COVID-19, al igual que el fortalecimiento de salud y la capacidad del personal médico en Bogotá y en el país. Es justo en este momento, en estos meses de julio y agosto, donde vamos a enfrentar el primer pico de esta pandemia en nuestra ciudad, cuando más necesitamos tener estas capacidades, esta capacitación, estos equipos, este aprendizaje muy valioso del manejo que ha dado la pandemia en Corea en nuestra ciudad. De manera que no es solamente por el monto, no es solamente por la oportunidad, no es solamente por la reciprocidad, que siempre es un valor muy importante en las relaciones humanas y entre naciones, sino también por la pertinencia del momento. Se espera, según la alcaldesa, que este proyecto de fortalecimiento en salud se adelante entre el 2020 y el 2021. 4:37 de la mañana, también hay que decir que en las últimas horas falleció un hombre de 32 años que ingresó el 7 de julio a la unidad de Simón Bolívar, que venía de Tasajera precisamente por las lesiones que había sufrido para ser atendido en la capital del país. Definitivamente en las últimas horas su cuerpo no aguantó, presentaba falla renal, falla multiorgánica y también sospecha de infección de COVID-19. La FM con las noticias del mundo. Marcos Morín en Caracas, 5:37 minutos en su país. En Colombia, una hora menos. Titulares pendientes, por favor. Azuri, la Asamblea Nacional aprobó ayer la Ley Especial de Contrataciones Públicas asociadas a la defensa, recuperación y aseguramiento resguardo de activos, bienes e intereses del Estado venezolano en el exterior. Esto como parte de la búsqueda de la protección de dineros y de propiedades del Estado venezolano que pudieran ser administrados por el régimen de Nicolás Maduro, caso muy similar a lo que vivimos con las toneladas de oro recuperadas por el gobierno interino de Juan Guaidó en Inglaterra. Azuri. Los deportes en la FM. 4:38 de la mañana, momento de información deportiva aquí en la FM. Definitivamente no habrá público en las fases finales de los torneos europeos de clubes que comenzarán en el mes de agosto. Carolina Castellanos. La UEFA anunció este jueves que su torneo final de la Liga de Campeones, que arrancará el 8 y también el 12 y 23 de agosto en Lisboa, se desarrollará en principio a puerta cerrada, en un momento en el que la capital portuguesa se enfrenta a un nuevo rebrote por casos de coronavirus. Las fases finales de la Europa League y de la Liga de Campeones femenina, previstas respectivamente en agosto en Alemania y en el País Vasco español, también están afectadas por la misma decisión. Igualmente, la medida afecta a los partidos de las rondas preliminares para las ediciones 2020 y 2021 de las competiciones europeas. El presidente de la UEFA, Alexander Seferin, se había dado un tiempo para reflexionar sobre la presencia o no de público, afirmando que estaría evaluándolo para saber si hay o no posibilidades. En este momento se confirma que no hay ninguna y todos los partidos a puerta cerrada. La FM, las noticias como son. Las noticias y las voces en www.lafm.com.co. RCN, nuestra tele. Escuche la FM en el canal 850 de Claro. ¿Un radio reality? ¿Una emisora que también se ve en televisión? ¿Una telenovela en la que el país elige el final? Cuando el mundo quiere mostrarte algo nuevo, necesitas verlo, oírlo y leerlo. ASO Medios, la fuerza de la comunicación. Quiero contarle, mi hermano, un pedacito de la historia negra, de la historia nuestra, caballero, y dice así. ¡Dice! Todos hemos bailado su música, hemos cantado sus canciones. Llegó el momento de prender la fiesta. El Joe, la leyenda, muy pronto en las noches. Canal RCN, nuestra tele. Compartir en casa no es un encierro, es velar por el bienestar de la familia, es un acto solidario con la vida. RCN. La FM con las noticias del mundo. Serán miles los ciudadanos españoles y franceses que se beneficiarán del convenio de doble nacionalidad que firmarán ambos países en la segunda mitad de este año. Lo ha anunciado la ministra de Exteriores de España, Arancha González Laya, tras reunirse con su homólogo francés, Yannick Le Drian, en París. Un convenio que es una señal muy clara a los más de 200... Creo que son las 4:41, esta es la FM, estamos recorriendo las salas de redacción de la prensa, la televisión, la radio del mundo. Nos encanta ver y compartir el trabajo de nuestros colegas en todo el planeta. Alejandra Uribe. Ahora está en momento, vamos hasta Italia. Dopo essere stato uno dei più colpiti dal coronavirus, l'ospedale di Bergamo festeggia la presenza di zero pazienti in terapia intensiva per la prima volta dall'inizio della pandemia. Un gran bel risultato se si pensa ai 100 pazienti intubati all'apice della tragedia. Tuttavia la morsa non si allenta. L'Italia non vuole vanificare risultati raggiunti. Dunque, ecco che il governo decide di vietare. La televisione italiana esta ora reseña che il paese Italia tiene miedo a los casos importados de coronavirus y de ahí que el gobierno decidió cerrar fronteras a todas las personas procedentes de 13 países considerados de riesgo. Hay 5 latinoamericanos: Brasil, Chile, Panamá, Perú y República Dominicana. En Colombia son las 4:42 minutos. Sigamos en Europa. Vamos a Londres, la BBC. Watching BBC World News with me, David Eads. The headlines: Hong Kong's Bureau of Education has announced that all schools will be closed from Monday because of a spike in locally transmitted coronavirus cases. 42 new cases of the disease were reported on Thursday. 4:43 minutos en la BBC de Londres, reseñan el cierre de las escuelas en Hong Kong, los casos de coronavirus en el mundo. 4:43 minutos. La FM con las noticias del mundo. Acto del 9 de julio, vine a terminar con los odiadores seriales. El presidente apeló a ser solidarios en la pandemia y dijo: no vengo a instalar un discurso único. Encabezó los festejos junto a empresarios y sindicalistas en la Quinta de Olivos. Los gobernadores participaron por videoconferencia. 4:43 de la mañana, estamos escuchando a nuestros compañeros de TN en Argentina y ahora vamos a Chile, 24 horas. Volvemos a Mirada Económica abordando un tema tan importante de discusión durante las últimas horas, semanas, años, como el tema de las pensiones, puntualmente la aprobación de la idea de legislar de este proyecto que permite el retiro de hasta el 10% de los fondos previsionales. Estamos conversando con el gerente general de la Asociación de AFP, Fernando Larraín. Señor Larraín, ¿ustedes han calculado al menos el impacto que podría tener en términos de cuánto dinero podrían disponer los afiliados en caso de aprobarse esto? Estaba leyendo números que la... Colombia, son las 4:44 minutos. Visitemos la sala de redacción de Teleamazonas en Ecuador. Vehículos que constan en esta lista fueron importados en 2019, todos con carnet de discapacidad. En ella constan modelos convencionales, pero también autos de lujo. Esta es apenas una de las listas de vehículos que permanecen en poder del Servicio Nacional de Aduanas, que no ha permitido su nacionalización al detectar el uso irregular del carnet de discapacidad. Pero utilizando este documento, solo en 2019 se importaron 4.426 vehículos. Escuchamos entonces ahí a Teleamazonas de Ecuador y también vamos a Bolivia porque Yanine Áñez, la presidenta interina de este país, anunció en su cuenta de Twitter que dio positivo para COVID-19 y señaló que continuará trabajando desde el aislamiento. Junto con todo mi equipo hemos estado trabajando por las familias bolivianas durante todo este tiempo. Y dado que en la última semana muchos de ellos dieron positivo al coronavirus, me hice la prueba y también he dado positivo. Voy a estar en cuarentena durante unos 14 días hasta que me haga una nueva prueba para ver cómo estoy. Me siento bien. Me siento fuerte, voy a seguir trabajando de manera virtual desde mi aislamiento. La FM con las noticias del mundo. Radio Reloj destaca iniciativas de ciudades estadounidenses contra el bloqueo. José Ramón Cabañas, embajador de Cuba en Estados Unidos, señaló en Twitter que ya suman 13 los consejos de ciudades del país norteño que se pronuncian por el fin del bloqueo impuesto contra nuestro país. El concejal de la ciudad de Cleveland, Blaine Griffin, fue el principal. Esto es Radio Reloj en Cuba. Interesante ejercicio periodístico. Escuchar esta estación 24 horas noticias bajo, digamos, el sonido de ese tic-tac del reloj. Una tradición en Cuba, son las 4:46 minutos. Vamos a Panamá. Esto es TVN. Con el voto unánime, la Asamblea aprobó en tercer debate el proyecto de ley 305 que aprueba el acuerdo de libre comercio entre Corea del Sur y Centroamérica, cuyo documento aún no ha sido ratificado por Panamá. Este tratado de libre comercio busca promover las inversiones y el comercio, facilitando la transferencia de tecnología. De acuerdo con representantes del Ministerio de Comercio e Industrias, Corea del Sur es uno de los principales... 4:47 de la mañana, escuchamos TVN en Panamá, pero ahora vamos a Radio KL en El Salvador. Si el gobierno dice que es correcto una cuarentena de 15 días, estricta, suspendiendo con estado de excepción tres derechos. Si los diputados en la Asamblea del Frente y Arena dicen que también ellos consideran que no se debe de hacer de esa manera. Y ustedes ya se metieron también al ruedo de que cómo debe de ser. Y ya están tomando decisiones. El tema de los alcaldes es que tienen determinadas limitantes legales para poder implementarla. Es que no nos vamos a... 4:47 minutos, vamos a Guatemala, emisoras unidas a esta hora. Inmediatez en patrullaje informativo. El reporte en vivo es de Verónica Lisset Paz. Adelante, Vero. Gracias, Juan Carlos, y es que a esta hora la Policía Nacional Civil está dando información, señala que 3 mujeres y 6 hombres fueron capturados por la Policía Nacional Civil en la Cuarta Avenida y 13 calle de la Zona 1, esto luego de ser denunciados por vecinos del Centro Histórico que reportaron escándalo, música con alto volumen y una reunión de varias personas dentro de un local comercial donde funciona un comedor. La FM con las noticias del mundo. Jorge Rodríguez, ministro para la comunicación del régimen de Nicolás Maduro, informó este jueves la detección de 362 casos positivos y 5 nuevos muertos por COVID-19, lo que ascendió la cifra a 8.372 contagios en Venezuela y 80 fallecidos. De los confirmados, 279 son por transmisión comunitaria y 83 importados, de los cuales 68 son venezolanos provenientes de Colombia, 9 de Chile, 5 de Perú y 1 de Ecuador. Diosdado Cabello, el número 2 del chavismo y también el gobernador del estado fronterizo de Zulia, Omar Prieto, están en la lista de las personas contagiadas de COVID-19. En Colombia 449 escuchábamos la FM en Caracas, Venezuela. Vamos al Oriente Medio. Radio Nacional de Israel, servicio en español. Shalom, shalom, queridos oyentes. Brujim Abaim, muy bienvenidos a este nuestro encuentro cotidiano aquí en Can, Radio Reca en español, Radio Nacional de Israel. Estos son nuestros titulares. Siguen aumentando las cifras de contagio de coronavirus y el gobierno estudia imponer cierres en más ciudades. En los hospitales alertan sobre la falta de personal debido a la cantidad de médicos en aislamiento. Y el primer ministro postergó la presentación del plan de ayuda económica, de momento, hasta nuevo aviso. 4:49 de la mañana y cerramos con nota cultural de la AFP. Una nueva película sobre Diego Maradona está en camino. Se llamará Fue la mano de Dios, como se conoce el primero de los goles del astro argentino contra Inglaterra en los cuartos de final del Mundial de México 86. El filme será distribuido por Netflix y su director es el célebre italiano Paolo Sorrentino, quien regresa a su Nápoles natal para la filmación. La FM con las noticias del mundo. No importa cómo te sientas hoy. Levántate y sal a tu ventana a brillar. El sol no es suficiente para iluminar todo el planeta. También te necesita a ti. Como nosotros. La FM. Siempre. Podemos sentir debilidad, temor, pero en cada uno de nosotros hay fortalezas que nos unen. La fortaleza de Carlos es la paciencia. Y la de Nelson es abrir su tienda todos los días. La fortaleza de Gabriel es tener a su familia al lado. Y la de David, trabajar para proteger la vida de otros. Cuando nos unimos, somos un país fuerte. Cuidemos nuestras vidas. Apoyémonos. Esa es la mejor forma para que el mañana esté muy cerca. Postobón. Tómate la vida con responsabilidad. Los deportes en la FM. 4:51 de la mañana, más información deportiva aquí en la FM. Comenzaron los entrenamientos individuales en el Atlético Nacional. Esto después del aval que recibió el conjunto verdolaga de la Dimayor, Carolina Castellanos. Atlético Nacional se convirtió en el primer equipo del fútbol profesional colombiano en regresar a los entrenamientos individuales. Según confirmó el conjunto verdolaga, los jugadores estuvieron divididos en tres grupos, obviamente en horarios diferentes y con un trabajo obviamente moderado. Precisamente, Carlos Tavares, preparador físico del conjunto verdolaga, explicó cómo funcionó este primer día. Vamos a ir de manera progresiva, cumpliendo estrictamente los protocolos. Hay unas limitantes. Antes, como usted lo ha dicho, el solo hecho de utilizar únicamente 6 balones es una limitante, ni siquiera se puede tener un balón por jugador. Yo la verdad no lo entiendo, pero respetamos las personas que diseñaron el protocolo y vamos a cumplirlo a cabalidad. Se espera que el próximo fin de semana Deportivo Cali también arranque los entrenamientos individuales, mientras que hoy Millonarios y Santa Fe comenzarán la toma de pruebas COVID en sus deportistas. Juan Diego Tello, capitán de la Selección Colombia de Baloncesto. Sé que estamos pasando por momentos difíciles, pero nosotros somos fuertes. No nos dejemos vencer. Sigamos entrenando en casa, sigamos luchando. Recuerden, el movimiento es vida, pero desde casa. Un fuerte abrazo. Comité Olímpico Colombiano. Amistad, excelencia y respeto son nuestros valores. Apoya Ministerio del Deporte, Wplay, RCN y Antena 2. Orgullosos patrocinadores del equipo olímpico colombiano. La FM, las noticias como son. Y Colombia son las 4:53 minutos, promesa renovada hoy en la FM. Entenderemos el alcance de la decisión de la Corte Constitucional sobre el tema de las sesiones virtuales del Congreso de la República. Importante señalar que la decisión opera o, digamos, tiene vigencia a partir de este momento. Mientras tanto, en el Congreso hay revuelo por este fallo de la Corte que tumbó el decreto de las sesiones virtuales. Daniel Jerez estuvo allí. La Corte Constitucional declaró inexequible el decreto expedido por el gobierno en el marco de la emergencia sanitaria que le permitía al Congreso y a otras corporaciones públicas sesionar de manera virtual. Muchos congresistas celebraron este fallo y advirtieron que era totalmente ilegal no acudir a trabajar a la sede del Capitolio, uno de ellos el senador Rodrigo Lara. Un Congreso que no se reúne es un Congreso que no tiene dimensión política, y un Congreso que no tiene dimensión política es un Congreso que no tiene aptitud para hacer control político. El senador Guillermo García Realpe. La Corte Constitucional ha ordenado la realización de las sesiones personales y presenciales. Sin embargo, otros consideran que esto no afectará en nada la posibilidad de seguir sesionando de forma virtual. El senador Santiago Valencia. Toda vez que dice claramente que cuando no se pueda sesionar en el Congreso por fuerza mayor, como es el caso actual, pues la mesa directiva podrá elegir un nuevo lugar para sesionar que, pues, aunque no lo dice expresamente, pues puede ser en sede virtual. El senador Carlos Motoa insistió en que el Congreso actuó de manera ilegal al implementar las sesiones virtuales con base en un decreto expedido por el gobierno. 4:54 de la mañana, y ante la preocupación de la ocupación de las unidades de cuidado intensivo en varias regiones del país, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, entregó el balance de los ventiladores recibidos y entregados. La cantidad que hemos entregado hasta ahora son 642 ventiladores. Tenemos en este momento en trámites de entrega 313 para completar un total de 955 que estaríamos terminando al final de esta semana. Incluye ya en el departamento de Córdoba con los 30 que ya fueron despachados, que ya están siendo instalados, y un número importante de 50 enviados al departamento de Antioquia, Medellín y al departamento de el Valle del Cauca, que están en tasa de afectación importante, serían 100. 4:55 de la mañana, y el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, y la gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán, anunciaron que se comenzaría a suministrar ivermectina para tratar a los pacientes con coronavirus. He tomado la decisión de recomendar a pacientes positivos, sospechosos, sintomáticos respiratorios, el uso de la ivermectina. Se tomó la decisión de suministrarlo y autorizar a los hospitales de los municipios donde mayor número de contagios tenemos. Recuerde, son las 4:56 minutos, amanecerá pronto en Colombia. Cindy Valbuena, ¿qué tenemos en agenda para hoy? En agenda se estará hablando de la presidenta interina de Bolivia porque dio positivo por coronavirus, mientras que en Venezuela el presidente de la Asamblea Constituyente, Diosdado Cabello, también se contagió de esa enfermedad. Iván Hernández, ¿qué tiene en su agenda? En agenda, el nuevo juicio virtual que enfrentará el exproductor de cine Harvey Weinstein por los cargos de abuso y acoso sexual en el estado de California. Diana Cabrera, muy buenos días, ¿qué hay en agenda? Muy buenos días. En agenda, la reunión entre el ministro de Salud, Fernando Ruiz, y la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, para definir las acciones que se van a tomar por la ocupación de las UCI en la capital del país. Daniel Arias, ¿qué tiene en su agenda? Hoy en agenda se esperan nuevas acciones del gobierno nacional en territorios azotados por la desnutrición, como en La Guajira, desde donde confirmaron la muerte de 2 bebés por causas asociadas a ese flagelo. 4:56 minutos en las últimas 24 horas, récord de contagios de coronavirus en Colombia. Luis Carlos Vélez, nuestro director, se referirá a ello. Desde muy temprano ya está organizando la agenda informativa de este viernes 10 del mes de julio, un día que a pesar de todo será fantástico, prometido. La FM, en las buenas y en las malas, siempre. La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. RCN Radio, en casa contigo. En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes. En Servientrega, sembramos esperanza. Sembramos esperanza. Sembramos esperanza. Sembramos esperanza. Esto es en serio. Es en serio. Participa. Utiliza tapabocas. Lávate las manos. Cuida a los abuelos. Protege a los niños y quédate en casa.